buscarnos, cual un ángel de luz, rodeado de gran gloria. Yo estaré allí junto a él, alabándole con su pueblo fiel. Y el gozo de nuestro buen pastor con todos compartiré allí. Es hermoso lugar que Cristo nos preparó. Cuando partió junto al Padre, fue a prepararnos lugar para un día volver con toda gloria y esplendor. Yo estaré allí junto a él, alabándole con su pueblo fiel, y el gozo de nuestro buen pastor con todos compartiré allí. Ese gran día se acerca y los cielos se abrirán y la gloria de Dios veremos descender.